¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La trata de personas en Argentina es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajo forzados, retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado una forma moderna de esclavitud. A nivel mundial, está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve 32 mil millones de dólares en todo el mundo. ¿Sabías qué? En Argentina, en el 2008, se aprobó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En diciembre de 2012, se votó una reforma, Ley 26.842, que, entre otras cosas, aumenta penas, agiliza los procedimientos judiciales y elimina la figura del consentimiento de la víctima, que hasta esta modificación era una diferencia importante entre las víctimas menores y mayores de 18 años. Sin embargo, y a pesar de los avances legislativos, se estima que en la actualidad hay más de 600 mujeres desaparecidas, víctimas de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Si bien no existen estadísticas oficiales, esta información la brindan las ONG especialistas en la temática. La mejor herramienta para prevenir este delito es la información. Conocer la manera en que los delincuentes reclutan es un punto importante a favor tuyo para protegerte a vos, a tus amigos y a tu familia. La captación es el primer momento del proceso de la trata de personas y se realiza en el país y lugar de origen de las víctimas. Los tratantes que tienen a su cargo este momento se denominan captores o reclutadores. Estos identifican a las posibles víctimas y realizan los primeros contactos. Algunas estrategias de los delincuentes son las siguientes. Ofrecer engañosas ofertas de trabajo, en medios gráficos, en forma verbal, con tentadoras remuneraciones, sin pretensiones de previa experiencia. Suelen ser para trasladarse a lugares alejados del hogar. Participar en falsas agencias de modelo. Solicitan fotos de jóvenes aprovechando su ilusión, realizan castings y desfiles que realmente son una trampa. Ofrecer matrimonio o convivencia. En este caso la vulnerabilidad tiene que ver con el enamoramiento de la víctima. La víctima se enamora de su agresor, quien no se muestra como tal, sino que las mantiene engañadas en forma constante y suele prometerle una vida en pareja, estabilidad económica, etc., para terminar alejando a la víctima de su hogar y su familia y facilitar su sometimiento. Generalmente las víctimas son mucho menores que sus agresores y en muchos casos de estos hombres se ignoran mayores datos, sin dejar de lado que los datos conocidos suelen ser falsos. La intención que subyace en la relación es de alguna manera alejar a la víctima de sus afectos, ya que el aislamiento implica desprotección y un quiebre emocional importante que suele facilitar su sometimiento. Propiciar el alejamiento del hogar. Los reclutadores tratan de provocar la fuga del hogar de niñas, niños y adolescentes. Para aumentar la vulnerabilidad de la potencial víctima y facilitar su captura. Asimismo, aprovechan el hecho de que una niña se aleje de su hogar por cualquier motivo para capturarla y someterla. Las redes se valen de la indiferencia con que la policía suele tomar estas denuncias, llegando incluso a postergar la toma de denuncia por periodos de 24, 48 o 72 horas. Perdiendo así tiempo valioso en que una persona puede ser trasladada al margen de toda actividad policial. Investigar a través de Internet. Las redes sociales, las salas de chat y los blogs suelen ser fuentes inagotables de información sobre posibles víctimas, aprovechando el exceso de datos personales, familiares y de actividades que algunas personas demasiado confiadas informan públicamente. Además, falsear la identidad es muy fácil en la virtualidad, lo que permite al tratante fácilmente hacerse pasar por otra persona. Raptar o secuestrar. La víctima es tomada por asalto en la vía pública, se ejerce violencia física sobre su persona, es reducida y trasladada con fines de explotación. Antes del secuestro, la víctima es el objeto de estudio de sus captores, quienes al momento del secuestro conocen su identidad y otros datos personales, que son usados posteriormente cuando la víctima está en cautiverio para someterla. La mayoría de las personas víctimas de la trata son niñas y mujeres destinadas a la explotación sexual. Aunque no esté estipulada la penalización del cliente, este con su accionar resulta cómplice del sistema de explotación. Tengamos muy presente que sin clientes no hay trata. Si crees que conoces a una persona víctima de la trata, no te quedes con la duda y denúncialo. Para denunciar delitos de trata de personas, comunícate de manera gratuita al 145. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?